Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Compañeros, compañeras, qué difícil es hoy sustraerse de los impactos que hemos vivido esta mañana, ¿no? Las ramificaciones potenciales del caso Penades, la actitud de curarse en salud de algún senador que acompaña, pero como temiendo que después también haya desafueros por otros delitos igualmente graves o los mismos. Y por otro lado, que la televisión nos haya acercado a lo que dos compañeros de esta radio vivieron en forma presencial junto con los familiares, ¿no? Esos huesos queridos, esos huesos que nos remueven tanto, esos huesos que nos interrogan y que nos recuerdan tantas cosas fuertes. Pero igual, Memoria y Brújula sigue con el destino planificado, porque en última instancia esta radio es una trinchera de la verdad. Y construir la verdad es una responsabilidad, desarrollar el pensamiento crítico es un elemento complementario, si se quiere, de la militancia. Claro, estas reflexiones valen en función de que sean acompañadas por un compromiso social, por una militancia, pero son imprescindibles. Y en esta audición que tan generosamente en este espacio me ha cedido la radio, está claro que yo no soy el vocero oficial de la Unidad Popular. Lo he sido y lo seré con honor cada vez que se me designe para ello. Acá yo soy simplemente un militante de la verdad. Por eso estoy en la radio de la verdad, el que dice la verdad cuando favorece a la causa del pueblo y también cuando la complica. La verdad siempre, porque no hay mejor siembra que la verdad. Y en ese sentido es que los jueves yo he convocado a la militancia que puede hacerlo y que es oyente de este programa a construir juntos el programa del miércoles siguiente, porque es mucha responsabilidad trabajar solo. Uno nunca está solo, uno está siempre inserto en las luchas sociales, pero uno se siente mejor si se elabora colectivamente. Por eso mañana jueves en la Coordinadora de Jubilados a las 17 horas, mañana jueves nos volvemos a reunir para analizar este programa de hoy, que es un poquito especial, y para delinear rumbos para todos los programas de Memoria y Brújula del futuro. Lo que hemos dado en llamar los jueves encuentros de Memoria y Brújula, los esperamos. El jueves pasado no pudo ser porque había un problema en el local de la coordinadora, se ha solucionado. Nos vemos mañana jueves, todos los que podamos estar ahí a las 17 horas. Pero no es la única invitación, no es la única convocatoria, más que invitación, ¿no? Porque es una convocatoria hombro con hombro con otros militantes. Y quiero reflexionar sobre lo que va a pasar por iniciativa también de la radio el 16 de junio, o sea, el otro sábado, a las 18 horas, en una sesión de cineforo. Parece una cosa casi como un adorno en este tiempo de tan duro, de lucha por tantas cosas, ir a ver cine, a la Fonoplatea, pero esto tiene un montón de elementos de rescatar, y eso es lo importante, el método de lectura crítica del mensaje que se nos ofrece, sea el mensaje del noticiero o sea el mensaje artístico, que también puede tener sus trampas. Entonces no vamos simplemente a presenciar una película sobre Artigas, en este caso Artigas la Redota, que algunos de ustedes quizá la hayan visto, no vamos a verla simplemente, vamos a leerla críticamente para después analizar de una cosa tan importante como es el ciclo artiguista, lo que nos dice, lo que no nos dice y lo que erra esta película. Y no va a ser una charla donde yo lleve una batuta exclusiva. Vamos a construir entre todos el pensamiento crítico, porque eso es lo que necesitamos. En la radio de la verdad, en la audición que busca ser un arma de la verdad, buscar el pensamiento crítico. O sea que vamos a ver la película, hacemos una rueda de qué vimos, qué no vimos, qué quisimos ver, qué faltó ver. La película además se la recomiendo porque el argumento es de lo más interesante. El dictador Santos le encomienda al pintor Blanes que pinte un cuadro sobre Artigas. Y el problema que tiene el pintor es que no hay retratos de Artigas. Él lo que le resuena en la cabeza, le vive resonando, son frases de Artigas, relatos sobre Artigas, pero no tiene imagen. Entonces la película juega con lo que crea Blanes y un juego de retroceso en el tiempo y del ciclo artiguista donde, y acá es el elemento de ficción, hay una persona que se introduce en los campamentos artiguistas y hace algunos bocetos, hace algunos dibujos. Pero lo importante, me parece genial, la trama argumental, cómo se va dilucidando, cómo el Artigas que encuentra Blanes en la historia es distinto al que le exige Santos, y cómo resuelve después en función de Santos, y aparece un Artigas solitario entre las piedras de la ciudadela de brazos cruzados, en vez de hacerla rodeado de indios negros y criollos paisanos, como lo imaginaba Blanes en su origen, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo le paga a Santos por ese cuadro. Entonces, ver esta película, hay que recordar que el argumento es bueno, pero que a pesar de que refleja con honestidad algunos hechos, y otros los imagina, Artigas aparece bien con la cabeza burguesa de sus productores y de sus asesores de historia, Artigas aparece como un hombre que de su cabeza sale toda una construcción colectiva. Y no es así. Hay una construcción colectiva del pensamiento de la cual Artigas es ejecutor e intérprete. Pero esa construcción colectiva de los de abajo es quizá uno de los elementos que falta porque es historiografía burguesa. Y se le hace decir a Artigas cosas que, por supuesto, no se desprenden de sus dichos reales. Pero eso, bueno, eso lo vamos a discutir entre todos. Puede ser un ejercicio apasionante y un antecedente, que creo que eso es lo más rico, de la lectura colectiva crítica de un documento sobre una época valiosa, hecho con respeto, pero desde una mentalidad burguesa, de los guionistas, de las asesoras, por favor. Entonces, es un ejercicio que nos prepara como método para muchas cosas, para decodificar una manipulación de un informativo y para los mensajes artísticos y hasta los mensajes de las telenovelas, qué mensajes hay atrás. Por eso, hasta las muy bien hechas, como pueden ser algunas de la red de Globo. Entonces, decodificar valores, decodificar verdades a medias. Ese es el ejercicio que vamos a hacer a través de una película, para hacerlo más ameno, con Artigas La Redota, que la vamos a ver el 16 de junio en una sesión de Cineforo a las 18 horas en la Fonoplatea, ¿no? Esa Fonoplatea que por suerte tenemos. No se lo pierdan y no se callen. Miren la película, opinen qué les gustó, qué no les gustó, qué les parece que viene de contrabando, qué les parece que es interesante. Pregunten. Y bueno, las mejores preguntas que se hacen son las que no se saben contestar de inmediato, porque eso nos obliga a seguir investigando. Un ejercicio de colectivo de crítica, de espíritu crítico, formativo para todos nosotros. Eso es lo que queremos hacer con el Cineforo del 16. Otra invitación, este es un programa muy especial, otra convocatoria, mejor dicho. El 24 de junio vamos a hacer una mesa redonda en el 50 aniversario del golpe de Estado. Va a haber muchas mesas redondas, pero en muchas de ellas, como no todos los protagonistas de aquella época pueden decir todo lo que hicieron y todo lo que no hicieron, yo les aseguro que junto con alguna que van a hacer los compañeros del PCR en la universidad y otros que hacen también los compañeros del Partido Humanista, que yo sepa, y quizá algunas que haga el 26, pero la verdad es que el mérito que tiene este encuentro del 24 de junio, esta mesa redonda sobre el 50 aniversario, es que acá hablamos sin censuras. Cada uno de nosotros que vivió esa época va a decir lo que creyó entonces, lo que descubrió después, las frustraciones, sin quitarle, por supuesto, el marco de la heroica huelga general de 15 días, que es lo que marca incluso la fuerte movilización ciudadana en condiciones de terrible represión, que fue el 9 de julio, pero en medio de la huelga general. Pero la fuerza del pueblo también vale la pena contrastarla con algunas vacilaciones, con algunos errores, con algunas cosas incorrectas que se hicieron. La ventaja de esta mesa redonda por el 50 aniversario del golpe, el 24 de junio, que va a ser la unidad popular, el 24 de junio, es que no tenemos ningún amarre, ningún compromiso, vamos a decir lo que vimos, lo que sentimos, lo que nos equivocamos, descarnadamente. No tenemos compromisos, insisto, más que con la verdad. Y la verdad es lo más revolucionario, cuando nos agrada y cuando nos duele. Por lo tanto, el 24 de junio, la mesa redonda, 50 aniversario, no es para informarnos simplemente, es para formarnos nuevamente, colectivamente, para construir colectivamente la verdadera historia y para trabajar con esa base sobre el futuro y sobre el presente. Por último, compañeros, y esta es una sesión de convocatorias, el 15 de julio empiezan los talleres. Esto requiere mucha más preparación, además. Los talleres que va a ser la Unidad Popular sobre seguridad social, sobre agua y medio ambiente, sobre educación, temas sumamente complejos, y de los talleres tienen que salir reflexiones, recomendaciones no resolutivas a los efectos de enriquecer la propia práctica y el futuro encuentro de noviembre o quizá inicios de diciembre del futuro encuentro del Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular. Concluyendo esta parte, compañeros, todos los jueves la convocatoria a construir juntos este programa de Memoria y Brújula, porque es una enorme responsabilidad la que nos concede la radio. En segundo lugar, el Cineforo del 16 de junio, una película buena que vale la pena ver, con un guión muy interesante, ese juego de tiempo, de ida y vuelta en el tiempo, ¿no?, entre la época de Blanes y el ciclo artiguista. Y cómo aprender a leer críticamente, todos lo necesitamos, colectivamente. Después la invitación para el 24 de junio, la mesa redonda Sin Mordazas sobre el 50 aniversario. Va a haber mucha cosa dura y cruda en medio del homenaje a nuestro pueblo trabajador. Y el 15 de julio empiezan los talleres, empezamos por el de seguridad social. O sea que este panorama nos indica que a partir del último encuentro estamos empezando a trabajar ya en el terreno concreto de las acciones de esta convocatoria a rearmarnos en la perspectiva de un año preelectoral hacia unas elecciones sumamente complejas y en la perspectiva aún mucho más estratégica de las grandes luchas en las que está inmerso nuestro pueblo. Por otro lado, quería dedicar también unos minutos a esto, estuve en Buenos Aires, en un encuentro convocado por las cátedras bolivarianas. Tuve, de resumen latinoamericano, tuve el inmenso orgullo de participar en uno de los encuentros de cátedras bolivarianas. Pero antes de hablar de esto concreto, quiero contar una anécdota que viví en Buenos Aires 30 años atrás. Se había creado un movimiento en Buenos Aires que llamaba La Argentina Contó Nada, porque habían descubierto con perplejidad, compañeros militantes de la izquierda argentina, que en Argentina, en el Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, si tú hacías un censo, tenías las Naciones Unidas de los Pueblos del Sur. Tenías muchísimos bolivianos que mantenían su cultura, su arte, sus tradiciones. Tenían muchísimos chilenos. Tenía muchísimos gente de las provincias del norte, de las provincias del centro, de las provincias del sur, de ese inmenso continente que es Argentina en sí. Tenía muchísimos uruguayos laburando, algunos de ellos haciendo candombe. En fin, peruanos que bailaban marinera, que cantaban sus valses criollos. y que realmente se podía hacer un festival latinoamericano simplemente con gente residente en Buenos Aires. Y yo tuve el orgullo de participar. Se llamó Los Campamentos de San Rafael, porque fue en la municipalidad de San Rafael donde viví esa experiencia única de vivir todo el folclore de América del Sur, del Cono Sur por lo menos, hasta Perú inclusive, en Buenos Aires. ¿Por qué les digo esta anécdota? Porque realmente Buenos Aires, en Buenos Aires van a recalar, como dice el tango, van a recalar sueños de gente humilde, de gente pobre, de Bolivia, de Chile, ahora Bolivia no tanto, ¿no? Pero hay comunidades bolivianas instaladas de antes, ahora en Bolivia hay una nueva esperanza, contradictoria, pero esperanza, pero de Chile, de las zonas pobres de Chile, de todas las provincias argentinas, de Uruguay, de Paraguay y de Perú. Entonces, como es una confluencia, de ahí salen hilos invisibles, a veces de solidaridad, a veces hasta de envíos de dinero, de remesa de dinero, y de conexiones familiares y de amistad con todos estos países. Por lo tanto, Buenos Aires se ha transformado en un epicentro de redes informales que han terminado sirviendo a la resistencia, a la identidad y a la solidaridad. Y bueno, y con esa cosa ambigua que dio el peronismo, con tantos hoteles de los sindicatos y casas de los sindicatos, y además los edificios que se ocuparon y el arte popular en los edificios ocupados para vivienda o para actividades sociales, y las radios y TV comunitarias y sindicales, que son una red formidable, así como las universidades populares. Buenos Aires es un hervidero de cosas sorprendentes de las que tendríamos que aprender muchos caminando por sus arterias menos conocidas, por las arterias de las redes populares. Las villas organizadas, Villa 31, ese inmenso asentamiento que no es como un cantegril de chapa y cartón, se parece mucho más a las favelas de Río, Villa 31, solo que esas casas de material improvisadas, en vez de ser en la perspectiva de morros, se extienden horizontalmente, ¿no?, por la pradera bonaerense. Y realmente uno ve la casa de ladrillo, por ejemplo, encalada, que es la casa de la mujer de Villa 31, donde hay un dibujo de una mujer con el puño en alto y pasamontaña, y un cartel grande que dice: mujer linda es mujer que lucha. Lo cual marca todo eso de familias bolivianas, argentinas, del norte, paraguayas, que viven y cohabitan en Villa 31 y en otras villas también organizadas, donde actuaron los curas villeros y donde a veces las organizaciones de izquierda demoran en llegar a esos códigos formidables de la resistencia popular. Y bueno, y las cooperativas de producción y de servicio. Pero en ese Buenos Aires, subterráneo, quizá no sea la mitad más uno de los electores que pueden votar la derecha, pero en ese Buenos Aires subterráneo se ha generado una masa social, una masa crítica formidable, con un fuerte pensamiento antiimperialista. Es mucho más fácil en una villa de Buenos Aires entender el papel siniestro del Fondo Monetario Internacional que a veces en organizaciones más cultas, entre comillas, de Montevideo. Realmente el pensamiento antiimperialista en esas redes de Buenos Aires, uno lo respira en las radios comunitarias, fraternas, que siempre nos reciben también a los uruguayos. Buenos Aires es un nodo interesantísimo, un núcleo de dispersión de pensamiento antiimperialista. Bueno, ni que hablar con el tema de las Malvinas, pero sobre todo contra el Fondo Monetario Internacional. Y ese mundo subterráneo de Buenos Aires, fortísimo, que hay que quererlo entrañablemente, que hay que cuidarlo, que hay que transitarlo para aprender, se ve muy amenazada. Primero porque el hambre y el desempleo visible, la situación de calle, genera también un elemento de desmoronamiento de la identidad y de la dignidad. En segundo lugar, porque la policía de la ciudad opera a veces contra los pobres, en vez de defender a la gente. Pero fundamentalmente por la expansión de las redes de narcotraficantes. Las redes de los narcotraficantes no solo trafican, operan como las mafias en Italia, tratando de presionar a los líderes sociales, tratando de sobornar, y lo hacen, a los partidos políticos locales, tratando de amenazar a toda persona que se destaca en el plano social, que contribuya con los narcos, que acate la ley de los narcos y que termine llamando a votar o a apoyar a las personas que los narcos controlan. Es un tema impresionante, es decir, cómo se va destruyendo, se va minando en muchos barrios a los líderes populares y a las lideresas populares, que son lo más importante, diciéndole acordate que tenés hijos, tené cuidado con lo que estás haciendo, bajá la cabeza un poquito, ayúdanos a distribuir la merca. Realmente, ¿y quién defiende a esas organizaciones subterráneas? Solo su propia clandestinidad. Entonces, Buenos Aires es un nudo de contradicciones, fascinante, atrayente, y que uno tiene que entender y solidarizarse. A mí me duele, entre paréntesis, me duele, como cuando uno va en el ferry, que es la forma más humilde de viajar, ¿no? No, por cierto, en buquebús, en el otro ferry, como uruguayos que acá están viviendo problemas graves se sienten señores, van a hoteles 5 estrellas, viajan al norte argentino, viajan a Ushuaia. Me parece fantástico que se aproveche, pero sean más modestos en la forma de ostentar. No lo digo por la gente militante, digo por gente que va con una camiseta de un cuadro de fútbol de acá o con la camiseta de una murga y que hace una ostentación que no le debe ser nada simpática a los argentinos que están pasando enormes dificultades. Acuérdense del papel antipático de los porteños en la época de Menem, cuando se estaba vendiendo a Argentina a pedacitos, pero entraba mucha plata, los argentinos en Florianópolis, ¿no? Que al final los brasileros tomaron antipatía, y que no caigamos nosotros en ellos en este momento coyunturalmente terrible, porque hay que ver el desempleo, la gente durmiendo en la calle en este momento que está viviendo el pueblo argentino. Pero bueno, fui invitado a las cátedras bolivarianas, que es una institución que siempre ha organizado el resumen latinoamericano, que es una red continental con epicentro en Buenos Aires, pero que tiene corresponsales en La Habana, en Caracas y en otras ciudades del continente, y ha marcado siempre la solidaridad con el pueblo palestino, que ha marcado la solidaridad con los vascos, con los presos vascos. Resumen latinoamericano y su producto, las cátedras bolivarianas. Y tuve el honor de compartir una mesa de debate con Sergio Rodríguez, un hombre con una trayectoria interesantísima. Fue embajador de Chávez de la República Bolivariana de Venezuela en Nicaragua. Y hoy es docente en la Universidad de Beijing, en la cátedra latinoamericana. Está residiendo más en China. O sea que es un erudito en temas internacionales. Y por más que, por supuesto, no significa eso que haya coincidido yo plenamente con su disertación, fue un aprendizaje extraordinario para todos. Porque en última instancia, más allá de matices que los tenemos, Cátedras Bolivarianas trabaja desde la óptica que es la nuestra, la óptica de la verdad de los pueblos, la óptica de la solidaridad con todos los pueblos en lucha, y de esa solidaridad con todos los pueblos en lucha, y también la solidaridad con los estados que con dignidad resisten al imperialismo. No importa su signo, sean teocráticos, sean marxistas, si resisten al imperialismo, son nuestros compañeros de ruta. Y Cátedras Bolivarianas expresa ese punto de partida. Disfruta de la diversidad de los que exponemos, pero en el marco irrenunciable de la lucha de los pueblos por su soberanía, de la lucha de los estados con dignidad por defender su soberanía. Y los dos temas inevitables que se tocaron, tanto Taiwán como Ucrania, tenían que ver con una definición muy clara que tiene Cátedras Bolivarianas y que nosotros compartimos 100%, y es que el enemigo principal de los pueblos es el imperialismo norteamericano y su herramienta fundamental, que es la NATO, la OTAN, la organización, en español, Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que la NATO, en alianza con otras agrupaciones igualmente criminales, por ejemplo, la alianza con Australia y Japón, Australia está en este momento produciendo, por orden yanqui, Australia está produciendo submarinos nucleares y portaaviones, portadoras de jet que pueden impulsar armas nucleares para rodear a China por el sur. Entonces la OTAN y sus aliados, la OTAN, el imperialismo yanqui, que es el alma de la OTAN, que lleva de las narices a los cobardes países europeos que integran la OTAN, el imperialismo yanqui sabemos que tiene bases en nuestro continente por todos lados, que nos espía, que trae sus tropas cuando se le da la gana, que nuestros gobiernos serviles, nuestros es un decir, le permiten entrar, o sea que intenta controlar el mundo. Y en ese sentido es bien interesante que a los pueblos les sirve la contradicción entre los países poderosos. En tanto no nos lleven a la guerra nuclear, que es un riesgo que no está lejano, todas las contradicciones nos sirven porque la lucha geopolítica nos da respiro y nos permite negociar de otra manera. Eso creo que hasta el presidente neoliberal que tenemos y su canciller se dieron cuenta, ¿no? Más allá de que su corazón esté en Washington. En última instancia, el tema de Taiwán es un tema muy importante. No era el tema central, pero derivó en él, porque el mar del sur de la China puede ser el epicentro del comienzo de un conflicto de gravísima envergadura. Repasemos la historia. Yo sé que ustedes más o menos la saben. En 1949 triunfa la revolución de Mao Zedong. Estados Unidos estaba apoyando a un partido, el Partido Kuomintang. El Partido Kuomintang había sido un partido patriota en la época de Sun Yat-sen. El Partido Kuomintang, a comienzos del siglo XX, había sido un partido que incluso en algunos momentos estuvo aliado con el Partido Comunista. Pero ahora era un agente del servilismo al imperialismo norteamericano. Chiang Kai-shek al frente de ese nuevo Kuomintang. No es la única historia en la humanidad en que un partido se da vuelta, pero el Kuomintang ahora era un instrumento de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? No podía vencer inmediatamente la revolución china que irrumpía en todo el continente. Entonces tomó una isla china, puso ahí, rodeado por sus portaaviones y sus aviones de guerra, al gobierno servil de Chiang Kai-shek, con su partido Kuomintang, y llamó China nacionalista, a lo que hoy decimos Taiwán. Y logró armarla hasta los dientes para quitarle por lo menos a China esta isla, y al quitarle esta isla, complicar la soberanía de China sobre su mar territorial, lo cual no es un tema menor desde el punto de vista del comercio mundial. Entonces, el tema de Taiwán hoy, es decir, cómo se está armando otra vez hasta los dientes, los ejercicios militares, el eje Taiwán con Corea, con el otro gobierno títere, el de Corea del Sur, es un tema que nosotros lo podemos ver lejano, pero es material inflamable de la política mundial. Y el otro tema, Ucrania. Es muy claro cómo el gobierno de Ucrania, una dictadura fascista encabezada por un hombre que por su familia judía debería tener más vergüenza de lo que está haciendo. En Ucrania occidental se despertaron todas las fuerzas fascistas colaboracionistas con los nazis que se habían escondido cobardemente pero quedaban latentes, alimentados por la CIA y por Polonia, por supuesto, pero que habían quedado latentes, y ahora despierta todo eso, genera una dictadura de terror. La gente que piensa distinto en Ucrania está toda presa y torturada o asesinada. No existe ni remotamente algo que se parezca a un partido comunista o un partido socialista en Ucrania, está todo prohibido. Y cuando la zona oriental, que se siente mucho más cercana de Rusia, por cierto, se autoproclama repúblicas soberanas y buscan la anexión con Rusia, viene toda la acción criminal desde el 2014, después viene la operación rusa, etcétera, etcétera. Acá nosotros, como Unidad Popular y yo además como persona, no nos corresponde en esta audición tomar partido por nadie, pero simplemente entender cuál es el enemigo principal. Y llegar a la conclusión, que eso hablábamos en cátedras, de que lo que es bueno para la OTAN, NATO, es malo para los pueblos, y lo que es malo para la NATO es muy bueno para los pueblos. No somos neutrales en este conflicto y nos alegramos inmensamente de que la OTAN tenga contradicciones hasta en su seno y que los pueblos de Europa, que desgraciadamente votan la extrema derecha a veces, se den cuenta de que están siendo avasallados por una guerra que no les corresponde. La batalla mediática es terrible. Nosotros no estamos cerrando filas con nadie, pero entendemos que la NATO, OTAN, es el enemigo principal de los pueblos. Bien, y de eso hablamos en las cátedras bolivarianas, con todos los matices que tenemos entre nosotros, que no quiero meterme en ellos, en los matices, estoy hablando de lo esencial, y volví convencido de que ese mundo subterráneo de Buenos Aires, de redes informales, de resistencia desde los asentamientos, de lo que ellos llaman las villas, sigue fuerte a pesar de toda la represión, a pesar del narcotráfico, y que tenemos ahí en Buenos Aires hermanos de clase valiosísimos y poderosos. Un abrazo. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.